Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sean todos bienvenidos a la emisión de Regreso de Vacaciones de La Ensalada. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM y es un placer y un gusto estar con todos ustedes a través de uno de los grandes sentidos que tenemos los seres humanos, que es el poder oír, el oído, que por ahí también nos entran saberes y también sabores, porque podemos recordar a través de alguien que nos está diciendo alguna palabra gastronómica, a qué nos sabe un pozolito, a qué nos saben los huevitos para el desayuno, unas enchiladas, unas enfrijoladas, en fin, desde la radio se puede hacer magia, y por eso es que aquí en Radio UV hablamos sobre agricultura, alimentación y sustentabilidad a través de la ensalada. Y a nombre del equipo de Radio UV, que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar justamente todos sus oídos, Miriam, Dani, Rodrigo, Yuli, Sol, mi querida Sol que está en la cabina de operaciones, Antulio, Anita y Ceci, yo, Citlale Aguilera, les damos en toda la bienvenida a ustedes que nos sintonizan. En esta ocasión vamos a hablar sobre hongos comestibles. Y hongos comestibles, es que saben que agosto es hongosto, ¿no? Porque por las lluvias hay muchos hongos y también son un deleite. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre insectos comestibles. Y me estaba yo dando cuenta que hay una infinidad de platillos que se hacen con insectos, que van desde las hormigas, desde las orugas, desde escarabajos, en fin, hay una gran variedad de este tipo de animales que son los insectos. Entonces ahí va la décima dedicada a los insectos comestibles y a la cultura mexicana que le ha puesto nombre, apellido a estos bellos animales, y también a la ciencia que los llama coleópteros, lepidópteros, ortópteros, etcétera. Entonces, a ver qué tal les parece esta décima sobre hongos comestibles. De insectos comestibles, yo duro y dale con los hongos comestibles. De insectos comestibles. De botana el chapulín, este oaxaqueño ortóptero, o un jugoso lepidóptero, hablo del cholicuil. ¿Qué tal salsa de jumil para curiosos y hambrientos? Y en paladares selectos, huevecillos de escamole, chicantanas con frijoles, todos estos son insectos. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Insectos comestibles es el tema del día de hoy aquí desde La Ensalada, desde Radio UV. Y para hablar al respecto de insectos que nos gusta comer, está con nosotros aquí la bióloga Dalila Callejas del Instituto de Ecología, mejor conocido como el INECOL, y nos da muchísimo gusto tener a una experta en este tema. ¿Cómo estás? Hola, Citlali, muy buenos días. Pues muy feliz de venir a hablar de insectos. ¡De insectos! Tu mero mole, o sí. Tu mero escamole. Ándale, mi mero escamole. Oye, danos un adelanto de qué vamos a platicar. Pues vamos a platicar un poco sobre, pues, primero, ¿qué son los insectos? Uh-huh. ¿Quiénes son considerados? ¿Qué animales son considerados como insectos? ¿Cuál es la importancia de estos animales y los servicios ambientales que nos ofrecen? Uh-huh. También, pues, vamos a ya adentrarnos propiamente en el mundo de la entomofagia. ¿Qué es la entomofagia? ¿Cuáles son estos insectos que se consumen? ¿De qué forma? ¿En qué lugares? Uh-huh. Y, pues, es un tema muy amplio, muy rico, culturalmente hablando y biológicamente hablando también. Exacto, así es. Y, de hecho, la FAO, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso para la agricultura y la alimentación, ha considerado que el consumo como alimento de los insectos es muy importante, y estamos hablando de salud, pero también de seguridad, y en el caso, al hacerlo estrecho con la cultura, de soberanía alimentaria. Entonces, claro, vamos a estar hablando sobre entomofagia, o sea, comer hongos. Insectos. ¡Ay, comer insectos! Bueno, ¿yo qué traigo el día de hoy? No lo sé, hoy tendrás que comer hongos. Es que, ¿sabes qué? De hecho, el próximo programa que vamos a tener de la ensalada, esperemos que sea sobre los hongos. Ah, entonces, muy bien. Perdón por andar un poco dormida en este primer programa de regreso de vacaciones. Se vale, insectos, se vale. Insectos comestibles. 2281-040477 es el WhatsApp de Radio B para que usted se pueda comunicar con nosotros, mandarnos algún mensaje, alguna pregunta, ya sea para Dalila o algún comentario para que todos lo escuchemos. Y también Ceci y Anita se encuentran ya en al teléfono 817-5115 y 817-5117, por si usted también se quiere comunicar vía telefónica. Facebook, Radio B, La Ensalada Radio B, Twitter, @ Radio B, @ Citla Aguilera. Y pues nada, así es como comenzamos esta ensaladota, pero no sin antes preguntarle a nuestra queridísima invitada Dalila Callejas, ¿qué desayuno el día de hoy? Hoy, como me vine muy rapidísimo, ajá, fue un sándwich. Ajá. Y un café para despertar. Ay, qué buena onda, qué rico. ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenos, por favor. Espero que ya hayan desayunado. O sea, yo creo que ya, son las 10 sí, con ya, 10. Ya, ¿no? Bueno, muy bien. Pues así comenzamos la ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Dalila Callejas es una bióloga que vive la biología, el estudio de la vida, y que además lo comparte dentro del Instituto de Ecología, el INECOL, aquí muy cercano a la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Hay un espacio muy bonito donde además se puede disfrutar de esa vida que se estudia desde la ciencia. De verdad, Dalila, es un gusto tenerte por acá. Sabemos que también eres una gran divulgadora de la ciencia. Estás también en haciendo cápsulas para televisión respecto a insectos. Insectos, precisamente. Ajá. Y también ella conduce un programa muy bonito en Radio UPAP, que también es un programa hermano. Sí, se llama Voces del Jardín, y pues ahí es para darle voz al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, y en donde se toman diversos temas, uh-huh, relacionados con la naturaleza, plantas, árboles, pero interacciones, uh-huh, entonces es muy variado, educación ambiental, uh-huh, que es muy importante. Exacto, sí, muy bien. Bueno, pues todo eso y más es Dalila Callejas, que el día de hoy está acompañándonos como nuestra experta del día de hoy en insectos. Entomóloga es el nombre pues científico, se podría decir, de quienes están estudiando a los insectos. Pero para empezar, ¿qué es esto de los insectos? O sea, como que los obviamos, ¿no? O sea, como que decimos insectos y decimos cucarachas, ¿no? Ajá. A ver, sí, cuéntanos. Sí, también pasa que ves una araña y insecto, la etiquetas como un insecto. Insecto. O cualquier, ajá, cosa con patas que ves es un insecto. Hasta ahorita que lo estamos diciendo, hasta es peyorativo, ¿no? O sea, puedes decirle a alguien, ay, insecto, y es como feo, ¿no? Sí. Pero, bueno, los insectos son animales invertebrados que tienen un esqueleto externo. Ok, invertebrados, o sea, sin vértebras. Como nosotros, sí, ¿no? Ajá, exacto. Tienen un esqueleto externo que está hecho a base de quitina. Imagínate, bueno, nosotros nuestro esqueleto está interno. Ajá. Imagínate, el de ellos es externo. Órale. Su protección está, digamos que encima, ¿no? Uh-huh. Por encima, superficialmente. Y bueno, con estas características a los insectos se les agrupa dentro de los artrópodos. Uh-huh. Ah, ok. O sea, a ver, un insecto tiene exoesqueleto que está compuesto de quitina. Ajá. Estoy repitiendo lo que nuestra experta está diciendo porque quiero hacer un símil con estos Transformers, ¿no? Andale. O sea, que tienen como toda esta carcasa dura externa. Así es. Ajá. Y de los artrópodos, pues vamos a encontrar a las arañas, a los crustáceos, a los mil pies, a los cien pies. Al camarón. Sí. Y bueno, a los insectos. Ajá. Las características que los diferencian de esos otros animales es que los insectos van a tener el cuerpo dividido en tres partes. Tienen uh-huh. una cabeza, un tórax uh-huh. y un abdomen. Ok. Además, poseen un par de antenas. Poseen tres pares de patas y en ocasiones por lo regular tienen dos pares de alas, pero pues también hay insectos que solo tienen un par o de plano no tienen. Y digamos que son las características que a los insectos los hace ser insectos. Uh-huh. Si nosotros nos ponemos a observar mariposas, escarabajos, moscas, avispas, chinches, uh-huh. van a coincidir en esas características. Ah, ok. Entonces, si... Si cumple con todo esto, estamos hablando de los insectos. Por ahí leía que es en el Cretácico, o sea, hace como, ¿qué? 4 millones de años o algo así que surgieron los insectos junto con las plantas. Muchísimo más. Ah, ok. Sí. Ajá. Hay, no sé, por ejemplo, las cucarachas. Uh-huh. Sí. Que nadie las quiere. Ay, pobrecitas. Ellas surgieron aproximadamente hace 300 millones de años. Órale, 300 millones de años. Las mariposas hace 140 millones de años. Uh-huh. Entonces, sí, en la Tierra llevan ya muchísimo tiempo. Uh-huh. Ahí, pues, se han encontrado principalmente los vestigios de los insectos en insectos encerrados en ámbar, uh-huh. que es como mejor se conservan. Uh-huh. Y sí, o sea, datan desde hace muchísimo tiempo y ello habla de una evolución o una coevolución que han tenido con las plantas, ¿no? Ajá, están como, son muy amiguis, ¿no? Sí. Sí, desde hace, imagínense, millones de años. Y entonces, al ser una especie más, un grupo que está aquí concebido en el planeta desde hace tantos millones, pues seguramente... No tanto por sus usos y por los beneficios que nos dan, tenemos que darles el valor. Sin embargo, sí hay unos beneficios, ¿no? O sea, sí, claro. Hay servicios ambientales, como tú mencionas, que proporcionan, por decirlo de algún modo, los insectos. Sí, uno de los servicios ambientales, que es así como el estelar, ajá. Ellos son causantes de la biodiversidad vegetal en los bosques, en selvas, en todo el mundo, debido a la polinización, que es uno de los servicios ambientales que nos dan uh-huh. muchos insectos. Cuando hablamos de polinización, por lo regular siempre pensamos solamente en las abejas, en las mariposas, en uh-huh. creo que son como que las más, sí. los más conocidos, ¿no? Pero también hay insectos como mosquitos, moscas, hormigas, escarabajos, que también hacen polinización o que uh-huh. también nos brindan este servicio. Entonces, con la polinización, te decía, mantenemos la biodiversidad vegetal de nuestros ecosistemas. Además, bueno, pues a partir de la polinización se generan frutos, semillas, que sirven de alimento no solamente para nosotros, sino que para todos o muchos animales. Uh-huh. Y entonces esa es como una de los servicios ambientales principales, pero por ejemplo también los que son herbívoros, los insectos que en alguna fase de su ciclo de vida se alimentan de hierbas, pues también nos ayudan a controlar o a mantener las poblaciones de plantas, que no alguna planta no se vaya a expandir de más, ¿no? Claro. En ciertas zonas. Uh-huh. También pues son la dieta de muchos otros animales, No, ahorita de aves, por ejemplo, de reptiles, forman parte de su dieta, ya que son muy ricos en proteína. ¡Ay, qué rico! Sí, me imagino así al camaleón, ¿no? Así sacando su lengüota y ¡trac! Sí, comiéndose un insecto. Crujientemente. También aquellos que son como carroñeros, pues descomponen la materia orgánica y eso hace que pues la integren más rápidamente al suelo. Y que si no existiera, por ejemplo, con las moscas, nos pasa que pues tampoco es como que nos encanten. Sí. No nos gustan, pero... Pero, pues ellos eso hacen, ¿no? Reintegrar de nuevo la materia o los desechos orgánicos. Claro, por eso las encontramos en la basura y en los animales muertos. Así es. Entonces, imagínate que no estuvieran, ¿cuánto tiempo tardarían en degradarse, ¿no? En reintegrarse. También, por ejemplo, hay unos muy famosísimos que son los escarabajos estercoleros. Claro, sí, que son unas bolotas, ¿no? Exacto, con las excretas de las vacas. Uh-huh. Y entonces eso hace que manejen de una manera más efectiva pues esos residuos, que pueden ser también, a partir de esos residuos se pueden generar enfermedades. Entonces ellos lo que hacen es quitar las larvas de algunas moscas que están por ahí. Órale. Y pues lo integran al suelo, ¿no? Y entonces eso de alguna manera nos están fertilizando también nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, los servicios ambientales que ofrecen los insectos van más allá de lo que nosotros podemos percibir a primera vista. Claro, a primera vista, ¿no? Y además desde una vista antropocéntrica, o sea, que es con la que contamos. Exacto. De una sola especie, que es la Homo sapiens, que además pues tenemos todo un tema ya de paradigmas para estar en el planeta, que de repente nos llegan a separar y pensar que lo demás pues ni siente, ni sirve, ni quién sabe qué sucede. O si no nos beneficia a nosotros, si nosotros no obtenemos un beneficio directo, pues a nosotros no nos sirve para nada. Exacto. ¿No? O no nos importa, ¿no? Sí, oye, y ya ni hablar de la vida maravillosa de los insectos, ¿no? Que eso sería todo otro tema, sí, ¿no? Sí, sería otro tema totalmente. Sí. Sí, pero tal vez un poquito comprender, en este caso que hablamos también de los modos de relacionarse y de convivir de los insectos, saber que hay algunos que sí viven de manera solitaria, pero hay otros que viven de manera semisocial y social. Sí, eso está muy loco. Es muy impresionante cómo han desarrollado esa capacidad de organización. Bueno, el más conocido, ayer en el programa de Voces del Jardín, por ejemplo, el tema fue sobre abejas meliponas. Y lo que hablábamos con nuestras invitadas es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de insectos sociales, rápido, las abejas. Sí. Y al menos lo que la mayoría pensábamos o pensamos es que todas las abejas son sociales. Y no. De las 20,000 especies que existen de abejas, solamente el 5% son sociales. Entonces ahí, ¿qué onda? O sea, es un dato así como de cultura. Sí, claro, ¿no? Para conocerlo. El 95% de las abejas son solitarias. Qué maravilla, ¿no? Vemos una abeja y pensamos que detrás ya vienen otras 100, claro, ¿no? Sí. No, pues qué bonito es informarnos y conocer este tipo de datos que, pues, si bien nadie nos la va a calificar y nos van a hacer mejores personas, tal vez sí nos van a hacer mejores ciudadanos del planeta, ¿no? Y más observadores. Exacto, ¿no? Sí. Recuerden que estamos al 2281-040477 para algún comentario o pregunta que usted tenga respecto al tema del día de hoy, insectos comestibles. O sea, nosotros nos comemos cierto tipo de insectos, pero ¿qué comen los insectos? Bueno, pues los insectos pueden alimentarse, como te había dicho, de materia en descomposición, pueden alimentarse de plantas. De néctar, sí, ¿no? Del néctar. Se alimentan de otros insectos también. ¡Órale! Hay algunos insectos que son increíbles, los insectos que son parasitoides de otros. Entonces, hay algunos insectos que también van a estarse alimentando del polen. Entonces, sí, tienen una gran gama de alimentación. Hay los que se alimentan de nuestra sangre. Claro, sí, los ácaros, ¿no? Sí, los mosquitos. Ajá. Entonces, sí, es cierto. Sí, es muy, muy, muy variada. También de las sales minerales de suelos húmedos. O sea, ellos sí cumplen con el tema de soy omnívoro, ¿no? Nosotros como que nos quedamos cortos. Sí, no, ellos sí. Hay una gran variedad de alimentación para ellos. Muy bien. Y ya entrando al tema de nosotros como seres humanos que comemos insectos, ¿qué onda con la entomofagia? Bueno, esto de la entomofagia, como bien tú lo mencionabas al principio, pues es el alimentarse de insectos, ¿no? Uh-huh. Y esta alimentación no es algo que haya surgido apenas hace unos años, es algo que viene desde nuestros antepasados, ya lo hacían. Y la entomofagia actual principalmente se da por la recolecta de los insectos en sus medios naturales. O sea, no es que las personas no están criando insectos para alimentarse, sino que van y en los nidos o en las temporadas de lluvia de las chicantanas que quedan ahí todas expuestas, se extraen. Es algo que se hace principalmente en comunidades, porque como sabemos, pues ellas son las que están como más relacionadas con su entorno, conocen lo que tienen, en qué temporadas lo tienen. Y la entomofagia actualmente ha traído los reflectores de los medios de comunicación, de la cocina, y ha tenido gran importancia y relevancia. Es una práctica que si se hace bien es excelente para nosotros, nos trae muchos beneficios, tanto nutricionales, culturales, biológicos, o sea, nos trae mucho conocimiento también y es una gran alternativa, como tú lo decías, para la alimentación. Eso es muy interesante porque, sabemos que la entomofagia, antes de que llegaran, en el caso del territorio mexicano, antes de que llegaran los españoles a lo que ellos denominaron la Nueva España, ya existía este arraigo culinario, gastronómico, de alimentación a partir de insectos. Y estaba yo pensando eso, ¿no? O sea, porque los españoles trajeron el ganado. Entonces, antes no teníamos proteína animal, o sea, me refiero a proteína de ganado. Ajá. Para poderla introducir a nuestro organismo y justamente eso, ¿no? Tener este grupo de alimentos tan importantes, ¿no? Que es la proteína. Y sin embargo, nos estábamos comiendo otros animales que también tienen proteína, como los insectos. Claro, y sí, la alimentación con insectos igual se da porque, pues, debido a su presencia y abundancia, los insectos son muy, muy abundantes. Su ciclo de vida es muy corto. Entonces, sí, el tener tantos y tantos animales o tantos y tantos insectos, pues ha llevado a eso de querer o de hacer la práctica de alimentarnos de ellos, ¿no? Muchas veces se asocia esto de la entomofagia a que se come insectos solamente en época en la que hay escasez, ¿no? O en la que no se de tiene pobres. Para comer. Exacto. Cuando en realidad no es eso. Las personas que comen insectos es porque les gusta, porque saben ricos. ¿Has comido insectos? Sí, he comido chapulines, evidentemente, y he comido algunas larvas en salsas, escamoles, también, chicantanas. Son bastante ricos. Nunca he comido, por ejemplo, escorpiones, alacranes. Ajá. ¿Tú qué has comido? Yo he comido las chicatanas, que me encantan. Los chapulines también. Oye, más adelante nos vas a dar una receta, ¿verdad? Ay, sí, claro. Muy bien. Pero sí, ¿tú cuántos insectos te imaginas que se comen? Híjole. Para empezar, sé que son muchísimas las especies de insectos que hay en el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que sí ha de ser una considerable proporción, pero yo que conozca, sí, o sea, los cuento con los dedos de las manos. Sí, ¿verdad? Pues hay alrededor de casi 2,000 especies de insectos que se comen. ¿Cómo crees? En serio. Y esto de la entomofagia es una práctica que se hace en todo el mundo, no nada más es exclusivamente aquí, que México es uno de los países en donde más se realiza, ¿no? pero es una práctica que se hace en todo el mundo y existen cerca de 2,000 especies de insectos comestibles. Son cifras que van variando, claro, porque pues cada vez se van conociendo más, uh-huh, todo depende, pues va dependiendo de los estudios que se van haciendo, uh-huh, en las comunidades, pero sí, y los insectos que más se consumen son los escarabajos. Los escarabajos. Sí, órale. Ya sea, a ver, pero ¿qué onda con el exoesqueleto? O sea, es muy duro el exoesqueleto de un escarabajo. Aquí, bueno, se consumen en distintas, digamos, fases. En algunas son las larvas las que se consumen. Uh-huh. ¿Has visto las larvas de los escarabajos? Sí, claro. Uh-huh. Y no, no, a veces no son tantos los adultos. También algo muy interesante es que los beneficios nutricionales que te aportan va a depender también mucho de si están en su fase larvaria o si están en su fase adulta. Oye, una pregunta. Así como podemos poner características generales de qué es un insecto, ¿también se puede hacer con su ciclo biológico? O sea, ¿todos los insectos pasan por los mismos, las mismas fases biológicas? No, uh-huh, no. Tenemos insectos que... las mariposas, por ejemplo, y los, ajá, escarabajos, que tienen una metamorfosis completa. Uh-huh. Esto quiere decir que van a pasar por 4 fases en su ciclo de vida y en esta metamorfosis completa, el cambio, uh-huh, de su estado inmaduro a su estado adulto es muy drástico. Es decir, por ejemplo, con la mariposa, si tú ves una oruga y ves una mariposa, no se parecen. Hasta luego hay muchos que dicen, ¡ay, es un gusano! Es una oruga, ¿no? Sí, uh-huh, no lo relacionas con una mariposa porque se ven muy diferentes. Uh-huh. Igual con las larvas de los escarabajos, no se ven como un escarabajo. Claro. Entonces, en la metamorfosis completa eso pasa, los cambios son muy drásticos. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pasan por la fase de huevo, la fase de larva, uh-huh, la fase de pupa y el adulto. Y bueno, esta metamorfosis, como te decía, la hacen las mariposas, los escarabajos, las moscas, las abejas. Entonces son, uh-huh, muchos más insectos de los que nosotros pensamos. Hay otro tipo de metamorfosis que es la metamorfosis incompleta. Uh-huh. Y aquí solamente son 3 fases. En la metamorfosis incompleta, el estado inmaduro del insecto es muy parecido al estado adulto. Okay, entonces, ajá, por ejemplo, los saltamontes o los grillos, ¿has visto los chiquititos cuando, sí, están así que chiquis, salen de los huevos? Son muy chiquititos. Y tiernitos se ven. Ajá. Y entonces, pero sí tienen cara de ser un saltamontes. Ajá, sí. Sin embargo, ese es el estado inmaduro. Uh-huh. Por lo regular en ese estadio, esas ninfas. Ok, eso también le pasa a las mantis. A las mantis, ajá, a las cigarras, a las chinches. Uh-huh. A las libélulas, uh-huh, esas ninfas son muy parecidas al adulto y durante sus cambios de piel, porque hacen mudas de piel, uh-huh, van madurando sexualmente y también van desarrollando las alas, digamos que les van creciendo las alas conforme, uh-huh, van haciendo mudas de piel hasta que llegan a la última, que ya es la del adulto. Pero en realidad esas ninfas pues sí son muy parecidas a su estado adulto, ¿no? Uh-huh. A diferencia de los que hacen metamorfosis. Qué interesante. Completa. Y esto que nos está contando Dalila Gallejas desde la entomología es saber qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Claro. O sea, porque también a veces, de la gallina, ¿conocemos el ciclo biológico de una gallina o de una vaca? ¿Qué le sucede durante toda su vida? Así también con, no sé, la lechuga. Hemos visto la semilla de una lechuga. Una calabaza, por ejemplo. A mí lo que pasó fue, nunca había visto la flor de un cebollín, de una cebolla. ¿Qué? ¿De qué? ¿A poco que, dan flores? Como que no, ¿no? Una que cebolla tiene flor, y un cebollín, ¿no? Claro. Lo mismo con sí, los insectos. Qué maravilla esto que nos cuentas de las fases, porque tiene que ver justamente con qué es lo que nos estamos comiendo a la hora de probar insectos. Y unos empedernidos y enamorados de comer insectos son 3 personajes que a mí en lo particular me gustan mucho y tienen una canción de su creación que se llama Hakuna Matata. Esta es una expresión del idioma swahili que se interpreta como vive y sé feliz. Vamos a escuchar la filosofía de estos 3 personajes respecto a los insectos. ¡Hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No, hipopótamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Mira, aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? Gusanos, ¿qué otra cosa? ¡Qué asco! Sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Como maní, con un jugo especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Eso es. Vive y sé feliz, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Insectos comestibles, eso es el tema del día de hoy. 817-5115, 817-5117, 2281-040477. Son viscosos, son sabrosos, pero también nutritivos, Dalila. Sí, también nutritivos. Además de saber muy bien, también nos aportan o nos nutren. Uh-huh. Estos insectos, bueno, los insectos son muy bien conocidos por ser ricos en proteínas. Uh-huh. Y por ello forman parte de la dieta de muchos animales. Uh-huh. Y bueno, en el caso de insectos comestibles, por nosotros, los humanos, se han hecho estudios en donde pues ya se catalogan como una fuente nutritiva de alimento. Uh-huh. Porque al consumir insectos, nosotros estamos incorporando a nuestro cuerpo proteínas, grasas, minerales y fibras. Uh-huh. Oye, y además tenemos... como la idea de que todo lo que tiene proteína entonces sí es nutritivo, pero hay proteína que no es bioaprovechable o que no está biodisponible por el cuerpo. En el caso de los insectos, sí está disponible. Sí está disponible y es una buena proteína. El porcentaje proteico en algunos estudios que se hicieron se encuentra por arriba de alimentos convencionales como pueden ser el pollo, las lentejas, el frijol. Y bueno, además te decía de darnos proteínas, también nos dan minerales, el zinc, uh-huh, vitaminas. Entonces es un alimento muy rico. Uh-huh. Nutricionalmente hablando. Bueno, pero también son ricos, o sea, tú los pruebas y son ricos. Sí, son ricos. De botana, como lo decía en la décima, de botana el chapulín, híjole, qué delicia es, con su chilito y demás, ¿no? Sí, los chapulines son deliciosos. Y hablando de eso, ¿qué onda con las formas de consumo? O sea, tenemos algunos que son asados, fritos, hervidos, ¿cómo se comen? Sí, pueden ser fritos, tostados, en sopas, en guisos como tal. También hay algunos hervidos, también se pueden pues comer enteros, como los chapulines. Ajá. Que ves ahí, todo, claro, el animalito, todo el chapulín. O molido, se están viendo. Oye, la salsa del gusano de maguey, que no es gusano. ¿O si es gusano, bueno, qué es? Es una oruga. Ajá, es que todo por su nombre. Aunque, pues también, digamos que la palabra gusano hace referencia a esa forma... Gusanal. No es cierto. Que pueden tener algunos organismos. Sí, claro. No está, digamos que no es está mal empleada, ajá, lo malo es que no lo relacionamos con lo que es, ¿no? Uh-huh. O sea, una oruga pues sí tiene una forma de gusano. Sí, claro. Entonces, a ver, el gusano de maguey realmente es una oruga, ¿pero de qué insecto? De una mariposa. ¡Oh! Sí. De una mariposa. De una mariposa. ¡Qué sí, interesante! Así, imagínate, hay tantos, convivimos o nos relacionamos con tantos insectos, uh-huh, que a veces ni lo sabemos. Oye, o no sabemos qué son. Hay, ¿no?, unas chinches que se comen, ¿no? Los jumiles. Chinches. A mí esos no los he probado. Ajá. Y por ejemplo, a mí lo que me pasa con los jumiles es así, lo relaciono con las chinches y luego me acuerdo del olor. Sí. Y ya es así de, ay, no lo sé. Sí, para quienes es, bueno, tal vez sí lo han experimentado, pero para quienes no, las chinches en defensa expiden un olor, ¿verdad? Sí, un olor muy feo. Muy feo, o muy al menos fuerte. Muy intenso. Sí. Sí, es muy intenso. A mí no me gusta ese olor. Sí, sí, no, para nada. Entonces lo asocio con eso. Uh-huh. Pero tú sí los has probado, los jumiles. Sí, en una ocasión, y no recuerdo tanto su sabor. Fue hace mucho tiempo que los probé, la verdad, y no lo recuerdo tanto. Por ejemplo, ¿de qué insectos nos comemos los huevos? Hay unos muy famosísimos y carísimos. Sí, son muy caros. Los escamoles. Tan, ta, tan. Y esos son huevos son de unas hormigas. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, la palabra escamol viene del náhuatl, que es azcamoli o azcamotl, uh-huh, que significa guiso de hormigas. Entonces, mira. Es muy ad hoc. Ajá, sí. Sí, es lo que se consume de las hormigas. En realidad, uh-huh, son como las pupas ya. Ah, ok. O sea, uh-huh, porque dices que primero es huevo, luego... Larvas. Larva. Pupa. Y hormiga. Bueno, y adulto. Ajá, sí. Y adulto. Ah, o sea, nos estamos comiendo la tercera fase, uh-huh, biológica de una hormiga. Hormigas, que tienen como una forma de huevo, por eso, ajá, yo creo que se relaciona, o comúnmente es el huevo de las hormigas, ¿no? Ah, ok. Qué interesante. Y hablando de Timón y Pumba, que se comen, o sabemos cómo se comen así... así como hay muchas larvas que se comen, ¿no? Sí, hay ahorita justamente es temporada de una especie que es, uh-huh, Arcenura armida, uh-huh, y son aquí en la zona hay, uh-huh, son las orugas de son orugas de una mariposa y son, bueno, conocidas aquí son como las orugas del jonote, uh-huh, o los gusanos del jonote, que es un árbol que además le da sombra al cafetal, por, uh-huh, ejemplo. Y estas orugas son grandotas, uh-huh, no sé, como de unos 10, 12 centímetros, son grandes. ¡Órale! Uh-huh. Y sí, se ven muy jugosas y sabrosas. Y se consumen. Por lo regular, estas orugas se consumen como... se ponen a tostar en el comal, uh-huh, y se comen con una tortilla, un poco de sal, salsa, oh, también puede, uh-huh, ser. Y va para adentro. Perdón, ¿oruga de qué insecto es? De una mariposa. De mariposa también. De una mariposa. Qué interesante. Justo ahorita ahí en el mariposario, en el INECOL, tengo unas pupas y unas orugas. ¡Órale! Ya le estás echando ojo. Pero no para comérmelas. Sí. ¡Órale, qué rico! Y además tienes una receta para nosotros, sí, ¿verdad? Sí, hay una receta. Es muy bien. Muy sencilla. Perfecto. Vamos, entonces, usted tome lápiz y papel, porque en estos momentos nuestra entomóloga se va a volver nuestra, ¿qué? Nuestra cocinera. Chef. Nuestra chef y cocinera. Muy bien, perfecto. Vamos a la receta. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Bueno, pues la receta es para elaborar tacos de chapulines al mojo de ajo. Lo que necesitamos para los chapulines al mojo de ajo son chapulines tostados, unos 250 gramos, aceite de oliva, mantequilla, ajo, cebolla, chile de árbol, perejil, sal y pimienta negra molida. Muy bien. Ah, bueno, de aceite de oliva una cucharada, de mantequilla una cucharada, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla, un chile de árbol, 2 ramas de perejil, sal al gusto y también pimienta al gusto. Para los tacos, bueno, pues debemos de tener las tortillas, salsa de la que ustedes gusten, limones, cilantro y cebolla. Ahora viene lo bueno, ¿cómo hacerlo? Vamos a picar finamente el chile de árbol, la cebolla y el perejil. Después se ponemos a calentar un sartén y añadimos el aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente, freímos nuestros ajos hasta que suelten su aroma. Posteriormente, vamos a quitar o vamos a retirar los ajos de la sartén y vamos a añadir la mantequilla para que se derrita. En la mantequilla freímos nuestra cebolla hasta que esté transparente, que así como me encanta la cebolla cuando está así tronada. Muy bien, qué rico. Vamos a agregar los chapulines, el perejil y el chile picado. Vamos a mezclar todo para que se revuelvan bien los ingredientes. Y bueno, pues tenemos esos ajos que retiramos de la sartén. Vamos a picarlos finamente y los vamos a volver a incorporar con la mezcla que ya tenemos. Vamos a sazonar con la sal y con la pimienta. Y nuestros chapulines deben de quedar bien doraditos. Después, bueno, la cebolla y el cilantro, que es para los tacos, los vamos a picar. Y pues lo último que nos queda es prepararlos en una tortilla, colocar un poco de la mezcla que hicimos, agregar el cilantro y la cebolla y la salsa. Qué un poco de limón delicia. También. El toquecito de limón. ¡Qué sí, rico! ¿Ya qué se me rico. Antojó? Sí, está muy rico. Y además, pues qué nutritivo, ¿no? Como tú mencionas, sí. El tema de la proteína que tanto es importante, ¿no? Para nuestro organismo, pues ahí lo tenemos disponible completamente. Sí, yo creo que el consumo de insectos es un complemento que nosotros debemos de considerarlo en nuestra dieta, ¿no? Uh-huh. O sea, no que todos los días comamos chapulines y chicatanas, pero sí que sea como un complemento de nuestra dieta. Uh-huh. En algunos lugares pues ya te venden chapulines en polvo. Uh-huh. Y entonces es como para sazonar, espolvorear, ¿no? Y sazonar. Ajá, sí. Saludamos a Mirna Valdés Viveros, que se comunicó con nosotros. Ella es una promotora de la poesía y dice, tacos de chapulines, qué ricos, saludos. Por acá también tenemos a Marisi HG, así es como está en Facebook, viscosos pero sabrosos, y pone a una oruguita de mariposa. Y Estrella Chévez, una gran bióloga también. Sí. Ah, pues ella estuvo ayer con nosotros con las meliponas. Ah, mira, sí, claro, también por acá estuvo justo también hablando de abejas y en una ocasión también de hongos. Te saludamos con mucho cariño, Estrella. Sí, Estrella. Ella menciona, Jumiles, hay unas chinches en la zona del Mezquital en Hidalgo que son buenérrimas, jeje. Las probaré. Ya las probaremos. Sí, hay Oye, que probarlas. Me estás comentando, bueno, más bien nos estás comentando que hay alrededor de 2,000 especies de insectos que se comen. Uh-huh. Si nos pudieras decir, así a bote pronto, el abanico diverso que tenemos de insectos comestibles. Bueno, los más conocidos son las orugas, que ya mencionamos uh-huh. hace un momento, los escamoles, que son pues, uh-huh. las hormigas, las chicatanas, que también son unas hormigas, los chapulines, hay chinches que se comen, larvas de moscas, que esas no me hacen como, no me apetecen mucho. O sea, hay gente que se come las larvas de moscas. Sí, bueno, digamos que ahí ya es como una cría más controlada, ¿no? Claro, sí. Entonces ya. Sí, sí, por favor. Sí, como que las encuentras y te las comes. Sí. No. También, pues, escarabajos, como ya lo habíamos mencionado, hay avispas que también se comen, abejas, saltamontes, langostas, grillos, cigarras, cochinillas, chinches, termitas, libélulas y muchas más. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No me imagino comiéndome en cualquiera de sus fases a una libélula. ¡Qué interesante! Ah, yo sí. Y yo sé que a ti te gusta mucho tú. Sí, le sufro, pero pues creo que hay que atrevernos. Sí, claro. ¿No? Sí, por o sea, supuesto. Hay que atrevernos. Porque además, No sé ustedes qué opinen, pero sabiendo la vasta biodiversidad en la que vivimos y pensar que solamente hay un tipo de vaca, un tipo de gallina, un tipo de acelga, un tipo de tomate, un tipo de chile, y así nos podemos ir a una sola especie, nos estamos perdiendo claro. De la biodiversidad. Hay que diversificar uh-huh. también nuestra alimentación. Y sí, porque también explotar a una sola especie hace que también entre en un estrés a nivel biológico, por así decirlo. Sí, y fíjate que ahorita con el crecimiento demográfico, pues cada vez tiene más demanda, ¿no? La alimentación, claro, todos tenemos que comer. Entonces, creo que la entomofagia es una buena alternativa. Ahora sí que debería de ser ya más controlada, no tanto que solo en temporadas vayas y extraigas de los nidos de las hormigas o con las chicantanas, o ahorita que hay muchas orugas, sea cuando tú vayas, porque es eso, no se hace la extracción, sino que se empiecen a criar ya con esa finalidad. Claro. En realidad la crianza de insectos, pues viendo los costos y beneficios, pues saldría barato, o sea, no necesitas como de tanta tecnología a lo mejor, y digamos que una de las ventajas es que los ciclos de los insectos son muy rápidos, o sea, rápidamente puedes obtener. También podría ser un buen negocio, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en varios restaurantes ya te ofrecen estos alimentos. Son muy caros porque por lo regular son alimentos de temporada. Ah, eso es muy importante, sí, claro. Entonces, son de temporada y además de lugares muy específicos, lugares muy, ¿no? específicos, claro, están asociados a ciertas regiones. Por ejemplo, yo fui, creo que el año pasado, como en septiembre, a Atlixco, Puebla, y en un restaurante te vendían, o en la carta venían tacos de cuetlas. Cuetlas. Cuetlas son estas orugas del jonote. Ajá. Y eran tres taquitos y ahí venían así la fotito de las orugas, así como asadas. No los compré, creo que sí debí haberlos comprado porque siempre he tenido esa curiosidad de esa oruga que sabe. Siempre la he visto y la he criado, pero no me la he comido. Pero, por ejemplo, o sea, en un restaurante ya formaba parte de la carta y creo que solamente era como en esa temporada, ¿no? No recuerdo cuánto costaban, pero igual en los mercados las personas van y los venden. Esto, algo muy importante es que también es un beneficio económico que las personas de las comunidades obtienen. Oigan, radioescuchas, ensaladeros, no sé ustedes, pero a mí sí me da cosa probar algo nuevo, y más si sé que es un insecto o en su estado adulto, en huevo, en larva. O sea, sí me provoca el no atreverme. O sea, no quiero probarlos. Entonces, ¿qué estrategia sería como la más interesante, conveniente, para podernos acercar? A mí lo que se me ocurre es conocer a las personas que de manera cultural, o sea, es parte de su patrimonio cultural y familiar, que ellos van a colectar los insectos, saben cómo cocinarlos. Ah, eso es muy importante. Creo que por ahí podríamos comenzar, ¿no? ¿Dónde encontraríamos eso? Saben cómo hacerlo muy bien, saben cuándo hacerlo, y pues es una práctica que ellos han hecho toda su vida, ¿no? Y sus abuelitos lo hacían, y los abuelitos de sus abuelitos, y, o sea, es algo que para ellos es muy normal. Para ellos en temporada de chicatanas, por ejemplo, el desayuno es chicatanas, lo que para nosotros es el huevito, ¿no? Wow. Por ejemplo. O sea, para ellos es algo muy normal. Oye, perdón que te interrumpa. Nos llegó acá una pregunta. Nos dice: hola, ¿qué tal? Felicidades, muy excelente el tema. Si los alacranes, cuando se comen, ¿qué pasa con el veneno? No nos dice su nombre, pero muchas gracias por tu pregunta. Pues no todos son, no todos los alacranes, digamos, que son tóxicos o tienen ese veneno, pero en el caso de los alacranes, sí, yo creo que son especies que no contienen esas toxinas que a nosotros nos puedan dañar. O sea, puede ser que tengan aguijón porque se defienden con su aguijón. O muchas veces las toxinas que tienen a nosotros no nos hacen nada. A los otros animales sí, con los que ellos sí ahí tienen sus enfrentamientos. Okay. Pero para nosotros no son dañinos. Estaba viendo justamente una receta de alacranes como empanizados. ¡Órale! Sí, ahorita está como muy de moda, ¿no? Comer alacranes, como en brochetas. Y bueno, de manera cultural también en Asia eso se estila. Sí, allá es como que entre más raro sea lo que comas. más asiático y más rasgado de los ojos te pones. Nos vamos a poner, exacto. Pero sí, yo creo que hay que atrevernos, igual, y si no nos gusta ver ahí como el bichito como tal, pues hacer una salsa, uh-huh. Hay galletas, incluso he visto galletas, sí, con bichos, ¿no? Como las cucarachas de Madagascar, que no son las cucarachas que conocemos, ¿no? No. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos. Bueno, esas las cucarachas que nosotros, con las que nosotros estamos más relacionados, pues son estas cucarachas, las domésticas, uh-huh, y que las vamos a encontrar comiéndose de todo, son transmisoras de muchísimas enfermedades. Y esas no nos las vamos hay a comer. Otras, no se preocupen. Esas no. Hay otras cucarachas silvestres, ajá, por ejemplo, que su dieta es totalmente distinta, su aspecto también es distinto. Entonces, es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos vamos con eso de cucaracha y pues solamente con la que nosotros interactuamos, que es la doméstica, y entonces tachamos a todas las demás, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con las moscas. Uh-huh. Pues conocemos a la que está en la basura o que llega a nuestros alimentos y no nos gustan. Sin embargo, hay muchísimas otras especies que se alimentan de néctar, que son polinizadoras. Sí, estaba viendo que uno de los insectos comestibles son esto que tú mencionabas, las abejas, pero me parece que en estado larval por la miel. O sea, que al comerlas tienen mieles, o sea, como sí, azúcares. Sí, exacto, por, uh-huh, por la alimentación que tienen. Así es. Uh-huh. Qué interesante. Oigan, pues ya estamos llegando a la recta final de la ensalada. El día de hoy estuvimos, y dentro de muy poquito tiempo ya va a terminar esto, pues invitar a todos a que probemos nuevas cosas para nuestro paladar. Y tal vez no esté, o sea, como que de repente pensamos que es exótico, pero existe un fuerte arraigo cultural, claro, histórico, prehispánico incluso, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, es algo que forma parte de nuestra cultura. Uh-huh. A lo mejor no le damos la importancia que tiene porque no lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí es muy importante como empezar a relacionarnos con este tipo de temas. Uh-huh. En el caso de la entomofagia, pues sí es algo cultural y es algo muy, muy fuerte que viene desde hace muchísimos años. Qué interesante. ¿Sabes qué? Estaría padrísimo que hiciéramos o que nos compartieras más recetas aquí en la ensalada, así como las que la de estos taquitos de chapulines, para que le vayamos entrando, sí, ¿no? Sí, sí. Te digo, o sea, a lo mejor no nos gusta verlos ahí como tal, pero en una salsa, en un guisado, ya, claro, a lo mejor ahí sí ya nos atrevemos un poco más a consumirlos, ¿no? Exacto, muy bien. Pues muchas gracias de verdad, Dalila, por venir a compartir saberes y sabores del mundo de los insectos. Si alguien quiere comunicarse contigo para, no sé, esclarecer alguna pregunta, duda. Pues puede ser, tengo mi página en Facebook, uh-huh, que es Dalila Callejas y Domínguez abreviado, uh-huh, así me pueden encontrar, me pueden escribir y ahí podemos platicar amenamente. Perfecto. Oye, aclarar dudas. Brevemente, ya nos igual estamos yendo, pero brevemente cuéntanos sobre el trabajo que haces desde el INECOL. Bueno, en el INECOL estoy dentro del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y principalmente ahí trabajo con mariposas. Con la cría de mariposas. Invítanos al mariposario, sí, por favor, sí, a todos los que ahorita te ahorita estamos escuchando. Es una excelente temporada para ir, ya que uh-huh, es cuando más especies tenemos. Y bueno, pues los invitamos a que vayan al mariposario. Está abierto todos los días, menos en Navidad y en Año Nuevo. pero de ahí en fuera está abierto todos los días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada al mariposario es libre, es gratuita. ¿Y qué podemos ver ahí, además de las mariposas? ¿Cómo se interactúa? ¿Qué onda? Pues es un espacio con muchas plantas, uh-huh, están las mariposas y nosotros podemos observar la diversidad de mariposas que hay en esta región, pero además podemos observarlas así de cerquitititita, alimentándose, algunas veces reproduciéndose, poniendo huevos, llevando a cabo toda su vida. Algo que en su hábitat natural sería difícil de observar, uh-huh, o tendríamos que buscar o pasar mucho tiempo, lo tenemos en ese pequeño espacio, algunas orugas, crisálidas. Entonces, los invitamos a que vayan al mariposario. Perfecto. Muchas gracias, Dalila. Y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron sintonizando la ensalada aquí desde Radio UV. Muchas gracias, querida Sol. Y a nombre del equipo que hace posible la ensalada, yo, Citlali Aguilera, les mando un abrazo y deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos el próximo para ojalá, todavía, no se los prometo, pero estamos trabajando en ello para hablar de los hongos, hongos comestibles. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores.